Terminamos hoy el estudio de la epístola de San Pablo a los Romanos y empezamos con la primera carta a los Corintios. En esta carta se nos presenta el espíritu sectario y divisionista en la iglesia. Lo más importante, sin embargo, es cómo resolver estos problemas. Con nosotros, el doctor Abelardo Limón. A final de su epístola, Pablo dedica ciertos capítulos desde el 12, verso 1, hasta el 15, verso 13, a unas exhortaciones prácticas, tal como el deber del cristiano delante de Dios y el deber del cristiano en relación con otros, como también el deber del cristiano en relación con las autoridades y el mundo, también como el deber del cristiano en relación al hermano débil en la fe. En primer lugar, Pablo dice que es necesario presentar nuestros cuerpos como un sacrificio vivo, que es nuestro culto racional. Jesucristo, el Redentor, merece tal culto, y ya hemos explicado los resultados de entregarse a Dios y no a la carne en los programas anteriores. También, en cuanto al deber del cristiano en relación con otros, Pablo dice que es necesario que el creyente ha de usar sus dones espirituales para el beneficio del cuerpo de Cristo, la iglesia, porque los dones son de Dios y deben ser usados para su gloria. También Pablo dice que el creyente debe amar sinceramente, trabajar y compartir, y de esta manera identificarse con los demás y ayudarles. En cuanto a su relación con las autoridades y el mundo, Pablo dice en Romanos, en el capítulo 13, por ejemplo, que es necesario que el creyente sepa honrar y obedecer a las autoridades y andar honradamente delante del mundo, revestido del mismo Señor Jesucristo. En cuanto al ayudar al hermano débil en la fe, el apóstol no dice que debemos recibir en la iglesia a aquel que tiene diferente doctrina acerca de la salvación o que niegue al Señor Jesucristo. Tampoco dice que se debe recibir a aquel que dice que cree en toda la doctrina, pero cuya vida está llena de pecado. En el capítulo 14, del verso 17 al 19, Pablo explica el principio cristiano que debe guiar a una congregación, junto con lo revelado en otras partes del Nuevo Testamento. Particularmente Pablo dice esto, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo, agrada a Dios, y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Él cierra su epístola dando el propósito y deber de escribirles como apóstol a los gentiles y con un deseo de querer visitarles en la ciudad de Roma y cierra con algunos saludos personales. Bien, vamos ahora a pasar a la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, sin antes volver a recordarle que el gran tema de Pablo en esta epístola a los Romanos es el de la justificación por la fe. Recuerde que en Romanos, Pablo nos explica los principios básicos acerca de la salvación. Vayamos entonces ahora a la lección número 10, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios. En la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, el Señor Jesucristo es exaltado como nuestra redención, a más de ser el que resucitó y por quien debemos hacer todas las cosas para que Él sea glorificado. El apóstol Pablo escribió esta carta desde Éfeso con el propósito de corregir algunos abusos y también con el propósito de contestar algunas preguntas que ellos mismos le habían hecho, de igual manera como para preparar una ofrenda para que cuando Él llegase la pudiera llevar a los necesitados en Jerusalén. Pablo comienza tratando sobre el espíritu sectarista y las divisiones que existían en ese lugar. Luego, él trata acerca de la disciplina en la iglesia, seguido del tema de la idolatría y los desórdenes en los cultos, y por último, él trata el tema de la resurrección de Jesucristo y la nuestra también. La manera más natural de dividir la epístola es según los problemas que allí se tratan. Consideraremos la primera epístola de Pablo a los Corintios, entonces, según los problemas ahí tratados. El Señor Jesucristo es descrito en esta epístola, amable oyente, como la respuesta a los problemas que se presentaban en su iglesia. Jesucristo es nuestra redención, dice Pablo, pero también es nuestra justificación, nuestra santificación y nuestra sabiduría. De modo que el obrero de una iglesia puede confiar totalmente en que aquel que le envió a la obra estará siempre a su lado para ayudarle y dentro de él para su fortaleza en cualquier situación. Jesucristo es el fundamento de la vida de cada creyente sobre el cual se sobreedifica, dice Pablo en esta epístola. Es loable que Pablo se haya adaptado a los hombres a fin de ganar a algunos para él. En esta epístola veremos que Jesucristo mismo inspiró las instrucciones dadas al apóstol para la celebración de la Santa Cena y cierto orden para oficiar en el culto. Finalmente veremos el argumento más destacado como prueba de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Pero como hacemos ya de costumbre en cada uno de estos libros, permítame darle un poquito más de detalle sobre la vida de su autor, el apóstol Pablo. La misma índole de la carta es una prueba de que Pablo fue el autor humano de ella. Por ejemplo, en el primer capítulo, Pablo dice que tuvo un largo ministerio entre ellos, pero que no bautizó a muchos allí. Él habla de su andar ejemplar cuando estuvo en Corinto y manifiesta una comprensión muy clara de los problemas de los corintios y de sus soluciones, cosa que solo el apóstol a los gentiles podía ofrecer. La mejor explicación entonces, amable oyente, en cuanto a la omisión de enseñanzas doctrinales que vemos en el principio de la carta, es simplemente que Pablo ya había estado predicando en Corinto por casi 2 años. De modo que no había necesidad de escribirles acerca de las verdades fundamentales del Evangelio. Es por esto que él se dedica a ayudarles en los problemas en cuales ellos se encontraban. Los primeros padres de la iglesia dieron una sobrada evidencia acerca de la aceptación de este libro como una carta escrita por el apóstol Pablo, y ha formado parte del canon desde su principio. Por ejemplo, Clemente de Roma la llamó en una ocasión la Epístola del bendito apóstol Pablo. También sabemos que Clemente de Alejandría ha citado de ella más de 100 veces en sus escritos. Cristianos, y aún hasta enemigos del cristianismo, citaron también de ella como una epístola auténtica escrita por el apóstol Pablo. Hay varias razones para aceptar la declaración de que Pablo escribió la epístola estando en la ciudad de Éfeso, como lo dice el capítulo 16, el verso 8 y el verso 9. Pues sabemos que el ministerio de Pablo durante 3 años en Éfeso proveyó la oportunidad para hacerlo. En aquellos días, hay que recordar, amable oyente, que no era fácil escribir. Pablo ya les había escrito a estos hermanos en Corinto, aunque en este caso se perdió la referida carta. Pero cuando Pablo salió de Corinto, llevó con él a Aquila y a Priscila hacia Éfeso, donde les dejó. Sabemos también que mientras Pablo siguió su viaje a Jerusalén, llegó a Éfeso el elocuente orador Apolos, quien era de Alejandría. Apolos predicó con mucha elocuencia, pero no conocía más que el bautismo de Juan el Bautista. Así que después de oírle hablar, Priscila y Aquila le llevaron aparte y le enseñaron las demás verdades acerca del Señor Jesucristo y de la venida del Espíritu Santo. Después de esto, Apolos pasó a Corinto, donde predicó con tanto poder que algunos formaron un partido que se identificaba con Apolos, mientras otros se mantuvieron fieles a Pablo, quien había predicado también la misma verdad, pero de una manera sencilla, a fin de evitar que los gentiles se fijaran en él. Cuando Pablo estuvo en Atenas, habló delante de los eruditos y filósofos de su día, y algunos pocos se convirtieron, a pesar de que otros se burlaron de la doctrina. Entonces, desde Atenas, el apóstol fue a Corinto, y él mismo se expresó en los siguientes términos. Él dice, en 1 Corintios 2, del 1 al 5, «Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, y mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mientras el apóstol estuvo en Éfeso después de regresar de Jerusalén y al principio de su tercer viaje misionero, él oyó acerca de las divisiones que ya existían entre los creyentes en Cristo y también de ciertas inmoralidades que habían llegado a las vidas de los hermanos en este lugar. Así que les escribió en cuanto a su deber de separarse de los que estaban en pecado, y recibió una contestación por escrito en la cual los hermanos de Corinto le hacían algunas preguntas. Probablemente también Estéfanas, Fortunato y Acaico llevaron el recado y dieron más noticias verbalmente. Además de dicha carta de la iglesia en Corinto, llegó a Éfeso la familia del hermano Cloé, y ellos le contaron a Pablo detalladamente la condición espiritual de la iglesia en Corinto. El apóstol envió inmediatamente a Timoteo y, sin esperar recibir más noticias de él, escribió la carta. En esto se nota el amor y el cuidado de un verdadero pastor. Vemos cómo es que Pablo sintió la gran necesidad de escribir esta carta, guiado por el Espíritu Santo, para orientar a los corintios en cuanto a los problemas que estaban atravesando. Como fundador de dicha iglesia y como el apóstol a los gentiles por ordenación de Dios, sentía una gran responsabilidad por las iglesias. La inspiración divina en cuanto a la composición de esta epístola se nota en particular en el hecho de que Pablo explica las verdades fundamentales que forman los principios, es decir, reglas para las decisiones o procedimientos dentro de la iglesia. De este modo, la carta es de suma importancia y de utilidad para todas las iglesias el día de hoy. Y damos gracias a Dios, amable oyente, por haberlo conservado para nosotros a través del tiempo. Se estima, amable oyente, que esta epístola fue escrita hacia el fin de los 3 años de ministerio de Pablo en la ciudad de Éfeso, esto es aproximadamente entre los años 54 y 55 después de Jesucristo. En la próxima reunión daremos un poco más de detalle en cuanto a los puntos claves de esta epístola. Estaremos viendo, después de una pequeña introducción que nos da Pablo, cómo es que Pablo habla directamente al problema de los partidos, al problema de la disciplina y el miembro inmoral, al problema de los tribunales paganos, sobre ciertas instrucciones acerca de la moralidad y acerca de lo sacrificado a los ídolos, y también Pablo da algunas correcciones de los desórdenes en los cultos públicos, como también habla un poco sobre la doctrina de la resurrección. Todo esto en la próxima sesión. Le espero. La solución a los problemas de la iglesia en Corinto nos lleva a la realización de la importancia de una vida entregada al Señor. Es nuestra oración que la bendición de Dios le acompañe en todos estos estudios de la Academia Cristiana del Aire. Nuestra dirección: Academia Cristiana del Aire, apartado 50, San Juan, Texas, 78589, Estados Unidos. Correo electrónico: academia@hcjb.org.